por tu amor yo me moriría, triste, sola y sin tu amor. ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería, que por tu amor enloquecería, triste, sola y sin tu amor? Te necesito, amor, vuelve a mi corazón, quítame este dolor que no puedo soportar. Te necesito hoy, tú eres mi salvación, quítame el mal sabor de esta triste soledad. Duele, amor, me consumo en el dolor y mi alma llora, llora. No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí. Me he quedado sola, sola. ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería, que por tu amor yo me moriría, triste, sola y sin tu amor? Te necesito, amor, vuelve a mi corazón, quítame este dolor que no puedo soportar. Te necesito hoy, tú eres mi salvación, quítame el mal sabor de esta triste soledad. Tu recuerdo vive aquí, muy adentro, muy en mí, y mi alma llora, llora. Amiga del alma, me duele verte así una vez más. Tu rostro con marcas, tus ojos ya cansados de llorar. Termina con esto, que este cobarde no te toque más. Si quieres te ayudo, yo pude salir de algo igual. Una mañana me miré al espejo y me dije, Karina, ¿por qué te aguantas esto? Y con mucho valor puse punto final. No tengas miedo, y menos a un cobarde, a un gil que solamente agrede a una mujer. No tengas miedo, que nadie es más que nadie. El mundo no se acaba porque no estés con él. Ya encontrarás un hombre de verdad que te sepa querer. Puse punto final. No tengas miedo. sepa querer. Ya encontrarás sin mí. sin mí? ¿Por qué no buscas a otra para ti? Te irá mejor sin mí, será mejor así. Y resulta que ahora soy manipuladora. Lávate la boca antes de hablar de mí. No es cosa de hombres andar hablando así. Yo te he dado todo, lo mejor de mí. Amor como el mío jamás podrás conseguir. Ahogante y manipuladora, así le dices al amor ahora. Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo. Ahogante y manipuladora, así le dices a quien por ti llora. Malvado, cruel, sin corazón, no te mereces más de mi perdón. Y resulta que ahora soy ahogante y manipuladora, así le dices al amor ahora. Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo. Ahogante y manipuladora, así le dices a quien por ti llora. Malvado, cruel, sin corazón, no te mereces más de mi perdón. Y resulta que ahora soy la manipuladora. La manipuladora. La manipuladora. No. ¿Por qué dejaste que él te trate así? ¿Por qué aguantas sus golpes? Ese vago que de hombre se la da, ese falso que le gusta traicionar, ese astuto fanfarrón que a los gritos solo él quiere dominar. ¿Por qué dejaste que él te haga callar delante de la gente? Ese vago que se ha vuelto un golpeador, que maltrata y que se burla de tu amor, un machista sobrador que disfruta cuando te causa dolor. Déjalo, es una porquería, déjalo, te lastimó la vida, déjalo, que lo perdone Dios. Déjalo, le gusta dominarte, déjalo, llegó hasta golpearte, déjalo, que lo castigue Dios. Callar delante de la gente, ese vago que se ha vuelto un golpeador, que maltrata y que se burla de tu amor, un machista sobrador que disfruta cuando te causa dolor. Déjalo, es una porquería, déjalo, te lastimó la vida, déjalo, que lo perdone Dios. Déjalo, le gusta dominarte, déjalo, llegó hasta golpearte, déjalo, que lo castigue Dios. Déjalo, le gusta dominarte, déjalo, llegó hasta golpearte, déjalo, que lo castigue Dios. Que lo castigue Dios. Thank you. decirle nada y disimular cuando lo tengo cerca. Me cuesta más. Si hasta provocarlo no es de una señora, de pensarlo tanto cuando quedo sola, ni poder decirle a nadie esto que siento, me cuesta más. Haría trampa si lo besara él, haría trampa. Al disfrutarlo eso sería trampa. Le sacaría el hombre a otra mujer. Haría trampa, solo al desearlo estoy haciendo trampa. Estoy haciendo mal, le estoy robando. De pensarlo tanto cuando quedo sola, ni poder decirle a nadie esto que siento, me cuesta más. Haría trampa si lo besara él, haría trampa. Al disfrutarlo esto sería trampa. Le sacaría el hombre a otra mujer. Haría trampa, solo al desearlo estoy haciendo trampa. Estoy haciendo mal, le estoy robando. Haría trampa, si lo besara él haría trampa. Al disfrutarlo eso sería trampa. Le sacaría el hombre a otra mujer. Haría trampa, solo al desearlo estoy haciendo trampa. Estoy haciendo mal, le estoy robando. Haría trampa si lo besara él, haría trampa. Haría trampa al disfrutarlo, eso sería trampa. Haría trampa si lo besara él, haría trampa. Haría trampa al disfrutarlo, eso sería trampa. Haría trampa si lo besara él. Pasado, la ternura de tus manos, las caricias en mi piel. ¿Cómo podré empezar de nuevo si sigues vivo aquí en mi ser? Encadenado a mi memoria, yo sigo igual en esta historia, entre la espada y la pared. Es que si yo vuelvo contigo, tú seguirás matándome con tus mentiras y maldades, con tus infidelidades. Ya no sé qué voy a hacer. Pero si escapo de tu lado, sé que sin ti me moriré. Es que te amo demasiado y sé que sola me he quedado entre la espada y la pared. Ya no sé qué es más terrible, si estar contigo o sin ti. sé que tendré que decidirme si quedarme o si irme. Ya no sé qué voy a hacer. Es que si yo vuelvo contigo, tú seguirás matándome con tus mentiras y maldades, con tus infidelidades. Ya no sé qué voy a hacer. Pero si escapo de tu lado, sé que sin ti me moriré. Sé que sola me he quedado entre la espada y la pared. Y sé que sola me he quedado entre la espada y la pared. De saber que no puedo amarlo, yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo. Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida, mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista. Yo sé que me engaño comprando mentiras. Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo, que lucho con todo mi amor para retenerlo. El tiempo que paso a su lado lo paso flotando, mas cuando se pierde por días lo odio llorando. Después él regresa y yo vuelvo a amarlo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo. No puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo. Me siento perdida. Lo amo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo. Pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo. Me siento perdida, lo amo. Sé que no hay futuro ni final feliz. Su boca me tienta, me invita a besarlo. No puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo. Me siento perdida. Lo amo.

estás enamorada. Dile que extrañas su mirada, que de tristeza estás llorando. Si estás sufriendo, búscalo. El cuerpo y hasta el corazón. Amiga, estoy aquí cerquita tuyo. Cerquita tuyo. No quiero verte más llorar por él. Es que lo tengo en el alma, metido dentro del pecho. Y sin querer, mintiendo, él me enamoró. Princesita Karina, gracias, porque te quiero, nena. El cuerpo y hasta el corazón.